Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, buenas vibras y bendiciones a esta servidora, Enza García, con muchísimo cariño para todas y todos ustedes. Y abrimos con este tema de campaña, Rodvexa y el Grupo Madera, para la asamblea como sea. Sí, señor, ya arrancó la campaña, se han estado llevando a cabo simulacros, los candidatos y candidatas del Polo Patriótico han ido recorriendo las comunidades, escuchando propuestas, escuchando denuncias, y bueno, rodilla en tierra para sacar adelante esta patria buena a la que le cantaba nuestro queridísimo Ali Primera. Y tenemos muchísimas informaciones que comentarles la mañana de hoy. Una de ellas es que ya este domingo se publicará la lista con 50.000 nuevos pensionados. Esto será publicado en la prensa y ya llegaremos a más de 3 millones de abuelitos y abuelitas beneficiados. Este domingo 22 de noviembre saldrá publicada en la prensa nacional la nueva lista de 50.000 pensionados. Así lo informó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Este domingo llueva, truena, relampaguee, se publica el resto de las pensiones para superar la meta de 3 millones de pensionados, récord mundial en Venezuela, de abuelitos y abuelitas protegidas por la Revolución Bolivariana de Chávez. Destacó durante su programa semanal Contacto con Maduro, número 47, el primer mandatario venezolano destacó que este récord de adultos mayores protegidos por el gobierno nacional se realiza aún cuando el precio del barril del petróleo a 35 bolívares, lo que resalta el carácter social de la revolución. Acá está, lo sacamos en el encartado. De todas maneras, vamos a publicarlo en Twitter, vamos a tuitearlo todo para que la hija, el hijo, la esposa, la nieta lo saque en Twitter y les informe a sus familiares. Por último, el jefe de Estado aseguró que un gobierno derechista manejado por empresarios capitalistas jamás destinará una inversión de tal magnitud en protección para el pueblo. Bueno, vemos cómo en Europa, por ejemplo, pusieron, en la Comunidad Europea, colocaron la edad mínima para jubilarse, para cobrar pensión en 65, entre 65 y 67 años. También, como todo lo que tiene que ver con inversión social, ellos lo consideran gasto público debido a las políticas neoliberales, pues las pensiones han sido congeladas y en muchos casos reducidas. No es lamentable lo que pasó en la Comunidad Europea, porque tantas décadas de lucha para lograr un aparato de seguridad social que brindaba bienestar a toda la sociedad, pues ha sido desmontado paulatinamente, ¿no? Fíjense ustedes, quiero compartir con ustedes un artículo fabuloso que nos mandó nuestra querida Lilia Vera, ¿no? Me lo mandó por WhatsApp y está bien interesante, y esto está para debatirlo, ¿no? Sobre todo con aquellas personas de oposición o aquellas personas que dicen, que hablan de el cambio, ¿no? Fíjense ustedes, el siguiente artículo, lo comparto con ustedes. ¿Sabías que el fundador de la Human Rights Foundation, organización que denuncia a Venezuela en materia de libertad y derechos humanos, es Thor Halvorsen Mendoza? El monstruo de Ramo Verde, guarimbero y asesino, Leopoldo López Mendoza, es hijo de Antonieta Mendoza, quien con fondos de PDVSA fundó el partido Primero Justicia. Que Antonieta Mendoza es hija de Eduardo Mendoza Goiticoa, quien fue ministro de Agricultura de Rómulo Betancourt, y desde allí financió su primo, Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, para que fundara lo que hoy se conoce como Empresas Polar. Que Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury es el abuelo del actual presidente de La Polar, la misma empresa que esconde y acapara productos en contra del pueblo. ¿Sabías que los Mendoza han tenido varias responsabilidades en el gobierno de Venezuela? 1811, presidente de Venezuela Cristóbal Mendoza, suplido en ocasiones por Manuel Moreno de Mendoza. 1826, intendente del Departamento de Venezuela, nombrado por Santander. 1935, despacho de Hacienda, Cristóbal Mendoza. 1942, ministro de Fomento, Eugenio Mendoza, tío abuelo de Leopoldo López. 1945, ministro de Agricultura y Cría, Eduardo Mendoza Goiticoa. 1968, ministro de Finanzas, Francisco Mendoza. 1969, ministro de Relaciones Interiores, Lorenzo Fernández, emparentado de los Mendoza. También primer vicepresidente de la Compañía Anónima Venezolana de Cementos. En 1969, ministra de Fomento, Aide Castillo, emparentada con la familia López Mendoza. 1975, director de la siderúrgica del Orinoco, César Mendoza. 1975, director de Aluminios Caroní, Luis Ignacio Mendoza, y en 1978, director de la siderúrgica del Orinoco. Presidentes del Banco Central de Venezuela: Jesús Herrera Mendoza, de 1940 a 1948. Carlos Mendoza Goiticoa, de 1948 a 1953. Alfredo Lafe, de 1971 a 1974, emparentado con los Mendoza, también presidente de Sherwin-Williams. Presidentes y directivos de PDVSA. 1994, presidente de PDVSA, Luis Justi López, emparentados con los Mendoza. 1994, directiva de PDVSA, Antonieta del Coromoto Mendoza de López. La revista Forbes ubica a la familia Mendoza como la tercera familia más adinerada de Venezuela y la 690 en el mundo. A manera de información, existen aproximadamente 1.844 millones de familias en el mundo. A manera de reflexión, quienes te hablan de cambio, de democracia, de gerencia y trabajo, hoy son unos de los más adinerados del mundo a punta de robo, corrupción y saqueo en Venezuela. ¿Y qué cambios estamos hablando? Estamos hablando de una vuelta al pasado, entregarle el país a una familia que lo ha venido usufructando como le da la gana desde la época de la independencia, desde hace 200 años. ¿Cuál es el cambio? Regresar a las manos de los mismos que usufructaron el país y entregaron el país hace 200 años, desde hace 200 años. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que la Mesa de la Unidad representa un cambio, porque lo que representa es volver al pasado. El único cambio que vivió este país fue la Revolución Bolivariana. Gústele a quien le guste. Cambio, bueno, unos dirán, cambio a peor, cambio a mejor. Bueno, en muchas cosas han habido cambios para mejor. Tenemos logros deportivos, tenemos logros culturales, tenemos logros educativos, tenemos que ya la población flotante no existe y todos los venezolanos tienen el derecho al estudio universitario garantizado. Se disminuyeron los índices de mortalidad infantil, de deserción escolar, de hambre. Recordemos que el programa de la FAO para la erradicación del hambre se llama Hugo Chávez Frías. Duélale a quien le duela, y que eso no quiere decir que no hemos tenido problemas, eso no quiere decir que la Revolución Bolivariana sea perfecta, pero como lo decía el comandante Chávez, es perfectible. Gran parte de los problemas que ha atravesado la Revolución Bolivariana ha tenido que ver con sabotaje por parte de los sectores de la derecha, ¿no? Por un lado tenemos que dieron un golpe de Estado en abril de 2002. ¡No recordemos el pasado! ¡Ya están los chavistas con el pasado! Estará diciendo más de uno. Pero dieron un golpe de Estado en abril de 2002, el paro sabotaje petrolero que generó millonarias pérdidas a la nación. Eso se dio entre diciembre de 2002 y marzo de 2003. Se activaron también las guarimbas que representaron grandes pérdidas económicas, y en los últimos años pues hemos visto una guerra económica que ha colocado al pueblo venezolano contra la pared, porque hemos recibido más golpes que Rocky Balboa, poniéndome peliculera. Impresionante la cantidad de golpes que nos ha estado dando la derecha, y que se ha aprovechado de un problema que lamentablemente la Revolución Bolivariana no ha podido resolver, porque es un problema que se resuelve de mediano a largo plazo, que es el problema cultural. La guerra económica estimula el lado irracional de gran parte de la población, o de una parte importante de la población, que cree que la viveza criolla es un valor, que cree que si tú, y eso se ve, o sea, de verdad pareciera que tuviéramos espíritu de revendedores. En diciembre tú ves a más de uno: ¡ay, estos bolsos están baratos, compro 10 y los revendo! ¡Ay, estas hallacas me salieron baratas! Bueno, la mitad son para mi casa y la otra las revendo. Y cuando nos venimos a dar cuenta, con un mínimo de inversión siempre queremos ganarle un 100, 200, 300, 400%. tenemos una cultura especulativa que nos viene de la burguesía y se traduce en todos los sectores sociales. La viveza criolla como un valor y grandes daños a la autoestima del gentilicio venezolano con el cuento de que el venezolano es vivo, el venezolano es parrandero, el venezolano es flojo, el venezolano prefiere dejar de cubrir un horario de oficina y ponerse a bachaquear. No, esos son algunos, pero no somos todos. Dejemos de resaltar y exaltar la parte negativa de lo que es nuestro gentilicio y no olvidemos nunca que somos hijos de Bolívar. No olvidemos nunca que somos un pueblo guerrero. No olvidemos nunca que aquí hay un pueblo digno que siempre ha rechazado. Siempre el pueblo rechazó a los españoles en el siglo XIX, rechazó a los manduanos y rechaza al imperio gringo. Somos un pueblo maravilloso, somos un pueblo capaz, tenemos buenos artistas, tenemos buenos atletas, tenemos buenas madres, tenemos buenos padres, tenemos capital humano para ser una potencia. Eso lo sabía Hugo Chávez. Pero bueno, tenemos este problema cultural que ha sido explotado por la derecha dentro de la guerra y para aplicar la guerra económica. Y también, no lo tenemos que decir y lo tenemos que reconocer, la viveza criolla y la corrupción no es atributo exclusivo de la derecha. También de este lado, mucho adeco se ha puesto franela roja y ha venido con politiquería. Y ponme donde haya y déjame meter a mi familia y vamos todos a guisar y vamos a raspar cupos y vamos a vender dólares. Y yo no voy a meter dólares en el CIMAD y yo voy a abrir una cuenta afuera porque lamentablemente la viveza criolla no reconoce ideologías, clases sociales, ni actividad productiva. Existe el vivo criollo en instituciones públicas, existe el vivo criollo en instituciones privadas, existe el vivo criollo llamado bachaquero. Tenemos fallas y lamentablemente la viveza criolla y los infiltrados, la quinta columna le ha hecho mucho daño a la revolución bolivariana. Se decía en la época del comandante Chávez, cuando empezaban a destaparse cosas y el gente a saltar la talanquera, esta es una revolución autolimpiante. Ya salimos de un Luis Miquilena, ya salimos de un Rosendo, ya salimos de un Baduel a quien se le agradece el papel que cumplió en los sucesos de abril de 2002. Eso se lo agradecerá el pueblo venezolano, como también se le reconoce y se le agradece a la figura de Páez, que haya sido el centauro de los llanos, que gracias a él como estratega, como militar, logramos independizarnos. Que después se desvió, eso es otra cosa. Lo mismo ocurre con el caso de Baduel. Tenemos traidores a la patria como Ever García Plaza, gran artífice del desastre que estamos viviendo ahora con los alimentos, con el cambio de divisas, con los pasajes aéreos. Caramba, cuánto daño hizo este señor y cómo ha ensuciado el uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque viene de allí. Entonces aquí nadie niega que la Revolución Bolivariana ha cometido errores. Nadie niega que de este lado también hay elementos que se suman a la crisis que estamos viviendo actualmente. Pero también veamos la cantidad de ataques externos. Tenemos a la burguesía venezolana, a la colombiana, a las transnacionales, al Comando Sur encima del país. Y sin embargo, se siguen construyendo obras de vialidad, se siguen pensionando abuelitos y abuelitas, se sigue invirtiendo en educación, se sigue destinando recursos para el pueblo, se siguen vendiendo, aunque haya que hacer horas de cola, se siguen vendiendo alimentos subsidiados, baratos, porque si aquí llega la derecha, se acabarán las colas, pero el dinero no alcanzará para comprar. Si ya como estábamos, nos estaban clavando, subiendo los precios con el atún, con la perrarina, con los huevos, con todo. Imagínense ustedes si levantan un control de precios. Si lo han hecho ahora, ¿ustedes creen que no lo van a hacer más adelante? Ya se acostumbraron a estas ganancias enormes. Y encima, a desplumar el país y a clavarnos a nosotros, aumento en la luz, aumento en el teléfono, aumento en el agua, aumento de impuestos, nos aumentarán los impuestos a nosotros y ellos, liberados de aranceles y liberados de impuestos, porque eso es lo que dice el neoliberalismo. Lo ancho para los grandes empresarios, porque el pequeño comerciante, el pequeño empresario, con las políticas neoliberales tiende a quebrar, que eso tampoco lo entienden. muchos bodegueros, muchos pequeños comerciantes. El hecho de tener una zapatería los hace creer que ellos son los dueños de la Nike. No son los dueños de la Nike, eres un pobre zapatero, un pequeño comerciante. Métetelo en la cabeza, pero parece que no lo entienden, ¿no? Entonces ahí tenemos dos opciones. La continuidad de la revolución bolivariana que necesita seguirse autolimpiando y que necesita aplicar las 3R al cubo, ni siquiera al cuadrado, al cubo, esa es una opción. Y la otra opción es el derrocamiento, activar o facilitar vías para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, lo que implicaría el aniquilamiento de la revolución bolivariana y la imposición de un paquete neoliberal. En nosotros está. El escenario que se pueda presentar el año que viene. Eso se definirá el 6 de diciembre. Son las 10:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, aquí andamos rodilla en tierra defendiendo la revolución. Amílcar Briceño y Alí Rafael Vázquez, juramento. Llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón, nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro, un pueblo de valientes que heredó de un héroe de valor su testamento de futuro. Guías de futuro en un solo corazón para un pueblo que es maduro en su revolución. Lo juramos con Chávez y Maduro vamos. Lo juramos, construyendo la paz que anhelamos. Lo juramos, cinco razones lo para juramos, vivir, con Chávez cinco y objetivos vamos, para cumplir. Lo juramos, la libertad, la independencia, construyendo la paz que anhelamos. Lo juramos, el socialismo en juramos, esencia. Política propicia, lo juramos, el mundo pluripolar, salvemos el planeta, la paz que anhelamos, que viva la humanidad, que viva la humanidad. Construyendo la paz que anhelamos. Lo juramos.

patrulla socialista es el andar cotidiano que va encendiendo alboradas con el más hermoso faro, el faro de la unidad, del amor, del ser cristiano, con Jesús en la conciencia y con el mazo en la mano. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. Ofensiva, el proyecto está blindado, y después que sople el viento ya sabremos maniobrarlo. Si el invasor se aproxima, estaremos preparados. Mi patrulla es el fusil contra el gringo y sus lacayos. No hay tiempo para dar tregua, sino para prepararnos, para afinar estrategias y continuar avanzando. Hay que empoderar al pueblo para que más nunca el diablo pretenda mustiar los huertos del jardín bolivariano. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. Mi patrulla Vamos, pues, es el fusil a defender la del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. 10:37 minutos, regresamos a la ventana con Coñac, Menta y Son, mi patrulla socialista. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, estamos ya en la campaña electoral. Faltan menos, poco menos de 3 semanas. Para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se han ido realizando sin ningún tipo de contratiempos las auditorías previas al sistema electoral. No han habido observaciones, no han habido quejas, y bueno, ya se instaló la misión de la UNASUR como parte de los acompañantes internacionales. El presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con la misión de acompañamiento electoral de la UNASUR, y luego de 45 minutos de conversación, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño calificó de positivo que el organismo regional acompañe el desarrollo de los comicios, donde el pueblo venezolano elegirá a 167 diputados que integran la Asamblea Nacional. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con los representantes de la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, quienes estarán presentes en los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre. La delegación internacional, encabezada por el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y el expresidente de República Dominicana y jefe de la misión, Leonel Fernández, fueron recibidos en el Palacio de Miraflores por la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Luego de 45 minutos de conversación, el canciller Patiño calificó de positivo que el organismo regional acompañe el desarrollo de los comicios, donde el pueblo venezolano elegirá a 167 diputados que integrarán la Asamblea Nacional, 113 nominales y 51 por lista, además de representantes indígenas de forma nominal. Estamos en frente a un evento democrático. Qué bueno que Venezuela siga avanzando en la ratificación de una democracia cada vez más viva y profunda. Eso es lo que queremos que se mantenga en los países de América, expresó en declaraciones a Venezolana de Televisión a su salida de la reunión. Señaló que este miércoles Ernesto Samper y Leonel Fernández se reunirán con las directivas del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática y autoridades electorales. Es la séptima vez que la UNASUR realiza acompañamiento en la región, desde la primera, conformada en el año 2011, y la cuarta que envían a Venezuela. ¿Tenemos llamada, Luiller? ¡Buenos días! Buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, vale. Felicidades por tu nuevo cargo. Ay, gracias. No tuve la oportunidad de escucharte ayer porque estaba en reencarnación. Ah, queja, ¿cómo anda? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Está bien Antonio? ¿Están bien todos? Sí, fuimos a renovar lo de los medicamentos. Ok. Pero, como siempre, escuchamos comentarios que bueno, que ahorita te voy a decir, mira, rapidito. Mira, cuando hiciste los comentarios que hiciste al comienzo de tu programa, por supuesto, estamos dominados por la dinastía Mendoza. Sí. Es una dinastía. Sí, señor. Y eso viene de atrás, de atrás, los dueños del mundo. Ajá, por eso que tú escuchas a la María Corina con tanta propiedad, como que ella es la dueña de Venezuela. Sí, no, y ellos hablan de cambio. Vamos a volver a los mismos que tenían este país en la miseria desde hace 200 años. Eso es la idea. No. Ellos volver a tomar el control de económico. Sí, ya lo tienen, porque ya lo tienen. Fíjate, yo te quería alegar lo siguiente. No hago una crítica, no es destructiva. Es una crítica, sana, pues, con respecto al programa de Mario Silva y el presidente de la República. Ajá. Deberían de corregir esto. Hacer este programa de Mario Silva no en el día donde está el presidente. ¿Por qué? Porque mucha gente desea escuchar los comentarios de la audiencia. Sí. Que son bastante buenos y que son bastante orientadores para el presidente. No es porque el presidente no sepa de esto, pero no puede saber todo. Y Mario es acucioso y le puede dar la alerta al presidente. El presidente no puede saber todo, porque tiene demasiada ocupación, demasiados problemas. Entonces, escoger una o algún horario u otro día que no prele con eso, porque mucha gente, yo tengo amigas que me dijeron, no pudimos ver porque nos quedamos dormidas. Comenzó muy tarde, solo, y el de Larisa Costa, mire, en esa no tuve desperdicio, maravilloso, los comentarios de Larisa, no sí. Sé si lo viste. Sí. Ah, y el de Mario Silva. Mario, vi más o menos el final ya de Lojilla, ya durmiendo. Como le lanzó al Mendoza, toda, y se lo digo, porque es que, mira, en los comentarios que se hacen, con lo de la guerra económica, uno que va a esos sitios y todo, hay mucha gente que no capta, que no entiende, que no lee, que no ve. A eso es que yo le tengo miedo, cuéntale, que se cierran demasiado de mente y no se dan cuenta lo que es una guerra económica. No se dieron cuenta, ¿no? Y les pasan la película de Allende y le pasan y nada, no ven nada. Parece que lo que ven es comiquita y no les entra. Entonces, fíjate tú, esa cola que se hace, que, porque eso es fastidioso. Y llega un momento que es cansón para la gente. Mi esposo y yo, cuando íbamos para la recabé en aquella cola, que aquello era catastrófico, que daba vuelta ahí en los símbolos. Entonces, los que no están con la revolución, lo hacen el tipo comentario de esto, mira eso, pero no se dan cuenta que no es el gobierno, que son esta gente, Mendoza, que está metido hasta los que Mario se lo dijo, son ladrones, porque usted va, hay un ladrón que usted lo apunta con una pistola y lo llevan para allá, para rapidito, para, ¿cómo que se llama esa? Para el rodeo. Ajá. Este que tiene robando año y quitándole divisas al gobierno, viviendo del gobierno, porque vive del gobierno. Porque los empresarios, si tienen dinero, invierten de su dinero. Claro, no, ellos pretenden invertir el dinero del Estado para sus bolsillos. Ajá, y sus cuentas en el exterior bien abultaditas. Es correcto, eso es. Entonces, pero se lo digo con todo. Este señor ladrón, porque es un ladrón, viene sufriendo al pueblo. Lo tiene, porque, claro, gracias a Dios que Chávez logró hacer muchas industrias, pues muchos nacionalistas, pues muchos hay, pero no da abasto para la cantidad de personas que son, de población que hay ahora. Ellos quieren volver al pasado, pero el pasado no había tampoco tanta población. Ahora hay más población y de los que vienen y se quedan, ¿verdad? Entonces, hay a mayor población, más alimentación, más producto, ajá. Entonces, ¿qué pasa, Isa? Que el problema es, radica en que este señor prensa, porque la idea de él es, como tú dices, el proyecto de ellos, que se vaya Maduro. Ese es el único proyecto, esa es la única propuesta que ellos tienen, que se vaya Maduro. Correcto, Isa, la propuesta que tienen es que se vaya Maduro. Fíjate que en el metro, a eso es que yo le tengo miedo, Isa, porque las veces que me ha tocado oír los comentarios, que yo no le tengo fe al metro, porque allí estamos pidiendo cosas que yo estoy segura que, yo te lo he dicho varias veces, que el presidente no lo sabe. ni el sindicato funciona. Ahí hay una quinta columna, que es lo que tú estás diciendo, que muchas instituciones, allá hay una quinta columna dirigiendo, y esto es peligroso, ENSA. Porque ¿por qué? Porque meten un monstruo, son demasiada gente. Entonces el descontento no nos conviene, ENSA, no nos conviene, todo lo contrario. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado que el presidente se dé cuenta, que investigue qué pasa allí, que busque una, él no, busque a la persona idónea, pues adecuada para eso. O estoy hablando del ingeniero de este Jaime, no. Eres una persona de muy buena, pero... No, no, Jaimán, hay que clonarlo y colocarlo en casi todas las instituciones del Estado. Hay unos tricos que le están echando la partida para atrás, y contratístico, y la que está presidiendo el metro, haciendo lo que le da la gana. Esa es quinta columna, ella es firmante. Yo quisiera, a través de alguien, que tú le hicieran llegar eso al presidente. Eso es lo que yo quisiera. Yo traté, yo fui a la asamblea, pero eso estaba muy solo, de tratar de llegar una nota para hablarle, o bien con Diosdado, que yo sé que él es, ajá, porque esto me preocupa. Claro. Esto me preocupa porque yo, esta gente no puede llegar, no debe de llegar a, porque vamos, pero la bancarrota con esta gente, o la dinastía de los Mendoza, estos sinvergüenzas criminales, porque son criminales y bandidos y ladrones. Nosotros no podemos permitir que el pueblo de Bolívar, de Chávez, llegue un grupo de delincuentes, porque son los que son delincuentes. Gracias. Bueno, gracias a ti, Ingrid. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Isa García. Te habla Fernando. Hola, Fernando. ¿Y esa voz te agarró el gripón? No, creo que vengo... O sea, yo estaba en el médico, ayer fue para el médico. Creo que tengo dengue. Ay, ay, ay, Fernando. Sí. Ah, cuídate mucho a tomar sopita de pate pollo, jugo de guayaba y cosas así. Que resulta todos los exámenes no me los han dado, pero la sintomatología pareciera ser. De todas maneras, aquí estamos. Nadie dijo que la vida era fácil y la salud hay que cuidarla. Empecemos con dos efemérides, mi reina. La primera es la de el tal día como hoy se cumple un año más del asesinato de Danilo Anderson. Sí, señor. Y hasta sus familiares, gente, nuestro eterno recuerdo. Una muerte injusta, una muerte que no debió suceder. Una muerte brutal. Dime. Una muerte brutal, porque brutal, fue correcto. Cruel. O sea, entonces vemos cómo la gente que anda colgando las banderitas de Francia en el Facebook y se rasga las vestiduras contra el terrorismo. Aquí tuvimos un atentado terrorista hace 11 años, donde volaron con bombas, o sea, en pedacitos, a un fiscal, y esas personas jamás, jamás repudiaron eso. Es la que todo el mundo conoce, tal día como hoy, es la aparición de la Virgen de la Chiquinquirá, y ahí está en el Zulia. A todos los zulianos, en especial los maracaiberos, que es donde está la tablita de la Virgen de Chiquinquirá, nuestro regocijo, nuestro aplauso. Bueno, nos abrazamos todos a ellos, y que la Virgen cubra con su manto a este país tan bello y tan ahorita un tanto difícil, vamos a decirlo de esa manera. A todos los zulianos, nuestro saludo. Y tú empezaste los comentarios con algo que es más que cierto. Ese pequeño comerciante que va a ser el emprendedor, que está creyendo que porque vengan los otros y que con un cambio, ahí no hay cambio, amigo. Tú vas a ser un emprendedor, la banca te va a dar un dinero, te va a cobrar un interés grandote, le vas a tener que vender a algún industrial como los Mendoza para que ellos terminen la garantía que tú puedas darle. ¿En qué sentido? De producir, transformar o distribuir y vender. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que tú produces a uno, lo vendes a dos, nos llega a nosotros a 10 y la boloña se la ganan ellos y el banco te cobra un interés grandote. Cuando llegas al final, lo que te gana es mucho menos que lo que te está dando este Estado, que tú dices que es corrupto, que tú dices que no llega nada, que tú dices que todo lo escasea. Y si te darás cuenta, ya tú verás, como dijo la amiga Enza García, lo vamos a ver. ¡Jenny! ¿Tú quieres un televisor? Ahí hay bastante. ¿Cómo lo pagas? Bueno, mira, ese cuesta tanto dinero y no vamos a tener. ¿Quieres carne? Sí, hay carne. ¿Quieres ropa? Hay ropa. Todo. amigos, no queremos ser un país, y que me perdonen los mexicanos, y uno siempre lo pone de ejemplo, son maquiladores, y las personas que hacen ese trabajo nunca salen de allí, nunca salen de allí. El progreso es muy corto, porque no salen sino para poder vivir entre comunas digo, entre mucha gente, entre muchas familias, porque no le alcanza el dinero, no les alcanza el dinero. Estoy de acuerdo con lo que dijo la amiga Ingrid, pero bueno, dentro de todo vamos a dejar para que otra persona pueda llamar. Y acuérdense, el día 6 gana Chávez, porque Chávez está en el corazón del pueblo. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grandote. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola, un montón de mensajes. Vamos a tratar de leerlos todos, porque somos 6. ¿Qué análisis tan, habla de Larisa Costa, qué análisis tan exacto sobre las muertes de Francia que se repudian? Los imperios han asesinado más inocentes que el 13 de noviembre en Francia. Aparece otro espectáculo macabro del capitalismo asesino mundial como el 11 de septiembre, Estados Unidos, Vietnam y pare de matar. El 22 de noviembre vamos a demostrar otra vez cómo es la democracia participativa de paz armada con el legado del comandante eterno. El 6 de diciembre vamos a demostrar la democracia participativa de paz armada con el legado de Chávez rumbo a la victoria perfecta. Con guerra económica, ataques mediáticos, ollas podridas sin base y con baja estima del chavismo, y con baja estima del chavismo, ganamos como sea, no entiendo. Ganamos como sea el 6 de diciembre. Para el 6 de diciembre, nuestros candidatos a la Asamblea Nacional del Polo Patriótico están llenos de proyectos, amor, alegría, juventud y experiencia. Y bueno, antes de ir a la pausa, ya había adelantado algo Fernando Lapresta. Hoy, un día como hoy, hace 11 años, asesinaron al fiscal Danilo Anderson, quien demostró la criminalidad del fascismo. Él era el encargado, ¿no? Él era el que manejaba el caso de los autores intelectuales del 11 de abril, ¿no? De los que dieron el golpe de Estado a las 9:35 de la noche del 18 de noviembre de 2004. Una explosión despertó el pánico en los vecinos de la urbanización Los Chaguaramos en Caracas. El ruido venía de la calle Vargas con la avenida Las Ciencias, donde un explosivo compuesto por C4 había hecho estallar un vehículo amarillo. Dentro yacía el blanco de ese plan, el fiscal Danilo Anderson. En dos platos le pusieron una bomba en las posaderas, ¿no? Hoy se cumplen 11 años de esa acción neofascista contra el fiscal de 38 años, quien investigaba a más de 400 personas que firmaron el decreto del gobierno de facto de Pedro Carbón Estanga, mediante el cual se fraguó un golpe de Estado contra el gobierno electo democráticamente de Hugo Chávez y contra todos los poderes públicos del país. En la lista de los firmantes del decreto golpista figuran representantes de medios privados, dirigentes de cúpulas empresariales y eclesiásticas, miembros de partidos de oposición, herederos económicos y políticos de las viejas oligarquías de la Cuarta República. También estaba al frente de las investigaciones sobre los casos del sabotaje petrolero de 2002 a 2003, por lo que pesaba sobre sus hombros una gran responsabilidad. El complot homicida se consumó luego de que Anderson saliera de sus clases de posgrado, tras lo cual se dispuso a abordar su camioneta. Una vez dentro de ella, estalló el artefacto colocado debajo del asiento del conductor, que se presume fue activado a través de un teléfono celular. Por el crimen se pagó más de $500,000 a los ejecutores. Los autores intelectuales de este asesinato, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, fueron dos exagentes de la Policía Técnica Judicial y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, quienes fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado. Pagan una condena de 27 años de prisión y 9 meses. Asimismo, estuvo implicado Juan Bautista Guevara, primo de Otoniel y Rolando Guevara. Se comprobó que fue uno de los autores materiales de la muerte del fiscal Anderson, por lo que recibió la pena máxima de 30 años de presidio. Las manos de otro de los primos de Otoniel y Rolando, José Guevara, también estuvieron dentro de esta acción fascista, y pese a esa realidad, hoy se encuentra radicado en Miami, donde se beneficia de la protección del FBI, con quien conspiró en el caso Montesinos. De

Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 18 de noviembre de 1868 muere en el Valle, Distrito Federal, el general José Tadeo Monagas, quien junto con su hermano José Gregorio gobernó a Venezuela ininterrumpidamente durante 11 años, de 1847 a 1858, al frente de la llamada oligarquía liberal que sustituyó a la oligarquía conservadora encabezada por José Antonio Páez. Durante la Guerra de Independencia, Monagas se incorporó al ejército republicano en 1813, combatiendo a las órdenes del general Santiago Mariño como alférez de caballería. Se distinguió en la batalla de El Juncal al frente de un cuerpo de lanceros y participó en diversas acciones durante la campaña del centro, entre ellas las de La Puerta, donde fueron derrotadas las fuerzas republicanas. En 1821 alcanzó el grado de general de división y al año siguiente se retiró del ejército. Fue gobernador civil y militar de Barcelona y comandante del departamento del Orinoco. Al término de la guerra, después de pasar un periodo dedicado al cuidado de sus tierras y la atención de su familia, comenzó a actuar en política. Por muchos años, desde los comienzos de la República en 1830, la vida política de Venezuela estuvo dominada por su permanente enfrentamiento con Páez, Arcades ambos, como lo llama Gil Fortuny. El personalismo fue el rasgo característico de sus respectivos gobiernos. Electo presidente en 1847 con el apoyo de Páez y el Partido Conservador, inició su gestión con un gobierno conservador que luego sustituyó por uno liberal, provocando la situación que desembocaría en los graves acontecimientos del 24 de enero de 1848, cuando los conservadores intentaron despojarlo del poder y se produjo la batalla dentro y fuera del Congreso, durante la cual fue herido de muerte el eminente político y jurisconsulto Santos Michelena. Obligado a renunciar en 1858, se asiló en la legación de Francia, causando serios inconvenientes a la República. Guerrero de indudable entereza, poco antes de morir, ya con 80 años a cuestas, encabezó la llamada Revolución Azul. Su arbitrariedad respecto al principio de la separación de los poderes lo hizo célebre por su cínica frase: "La Constitución sirve para todo". José Tadeo Monagas había nacido en Maturín en octubre de 1784. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas. Se aprobaron recursos para entregar 110.000 nuevas pensiones, con el nuevo salario mínimo de 9.600 bolívares, acompañado de la creación de una sala de atención en el Palacio de Miraflores, para la incorporación de las y los adultos mayores que no están incluidos todavía en la misión En Amor Mayor. Con el presidente Nicolás Maduro, damos la batalla contra la guerra económica. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Ayer te vi y no te pude hablar. Pero aún así sentí tristeza en tu mirada. Tal vez porque siempre te vi feliz. De pronto no entendí que estabas angustiado. ha tratado injustamente. Y tú que estabas tan feliz, de repente te has quedado triste y sola. Y es que el amor, cuando es ardiente, pero te envuelve así tan ciegamente, puede acabar un día simplemente por un cruel adiós. Por eso hoy me tienes frente a ti para decirte que puedes contar conmigo. Aquí estaré, siempre te escucharé, tú sola no estarás, ¿por qué? Yo soy tu amigo. Ni un chin chin, dalo por loco. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Dale, que dale, yo voy a ti. Y en las buenas y en las malas, yo siempre voy a estar ahí. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Cuenta conmigo, yo voy a ti. Que yo soy tu amigo y yo quiero que tú seas feliz. Nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este tema, es de este año, del Gran Combo de Puerto Rico, con su nuevo solista, Anthony García, Yo Soy Tu Amigo. Y yo soy tu amiga y espero que nos llames por el 562-7949, 562-3953 y también abierta la participación en las redes sociales. Y bueno, en la próxima media hora hablaremos, ¿no?, sobre el Suena Caracas, que arranca este fin de semana. Y oye, vale, a ver si se traen, es que de verdad, uno de mis grupos, por así decirlo, mi grupo de salsa preferido es el Gran Combo. Oye, me encantaría echar un pie con el Gran Combo de Puerto Rico, vale, pero bueno, Bueno. Leemos participación en la ventana. Nos escribe Lucila a Mezquita. Bueno, esto es largo, pero vamos a tratar de ir respondiendo parte por parte, ¿no? Buen día, amiguita Ensa. Estoy aprovechando este momento para una denuncia. El sábado 14 hicieron un mercal en la Plaza del Polvorín, Ambulatorio Izquierdo, Puerta Caracas. Los consejos comunales repartieron tickets a la comunidad La Pastora. En los camiones descargaron las mercancías a las 11, mucha mercancía, de todo, pero la corrupción pareja dentro del mercal. Llegaron carros de la Otis y los tipos tenían camisa azul oscuro y la insignia Otis. Ajá, pero ¿qué es la Otis? En primer lugar, no sabemos qué es. Carros de la alcaldía y vendieron fue esa gente que aterrizó. Los colearon ante la protesta de toda la gente que estábamos en la cola con los tickets. A las 2 de la tarde fue que le empezaron a vender a la gente de la cola. Pues la sorpresa, nosotros estábamos para comprar a las 5, entramos a comprar a las 5 de la tarde, solamente quedaba pollo. Es una burla para el pueblo, desde la mañana hasta las 5 para dos pollos. De esto se tiene que enterar Jorge Rodríguez de sus funcionarios. Pero ya va, el mercal no depende de Jorge Rodríguez, Lucila. Otis no sabemos qué es, porque hasta donde yo sé, Otis es una compañía que fabrica ascensores. Yo he visto ascensores marca Otis. Ahora, no sé qué será la Otis. No sé, ¿entiendes? No sé qué tiene que ver Jorge Rodríguez con esto. De esto, en todo caso, tendrá que ver comunas, si es por los consejos comunales, pero no sabemos ahí si los consejos comunales tuvieron que ver con el guiso de los que organizaron este mercal, ¿verdad?, con esta gente de esta empresa Otis. No, lo que sí hay que estar muy pendiente, y es un consejo que yo les voy a dar. Yo estuve en una jornada de venta, y la verdad que estafaron a la gente con el precio de la carne, con una balanza trucada. Después de agarrar, que tú ibas a agarrar tu carne, ya te la daban metida dentro de una bolsa blanca plástica, te lo colocaban en una balanza y te decían cuánto era. ¿Cuál es la sorpresa mía? Cuando llegué a mi casa y saco la bolsa con la carne y me di cuenta que me cobraron 100 bolívares más. ¿Por qué? Porque la carne venía ya etiquetada. La carne venía etiquetada. Y estos sinvergüenzas agarraban, la metían dentro de una bolsa para que tú no vieras la etiqueta, te lo pesaban y te decían, es tanto. Entonces, si a mí me quitaron 100 bolívares, le ponemos que le hayan quitado 50, 70, 100 bolívares a todos los que compramos carne ese día, ese dinero no fue a parar al Ministerio de Alimentación, ese dinero fue a parar a los bolsillos de los que organizaron, de los que llevaron a cabo ese operativo. Pero eso es culpa del gobierno bolivariano. Ese Nicolás Maduro, el que anda guisando con la balanza. No, es el vivo criollo. El vivo criollo que puede que se ponga una franela roja y diga, Chávez no se va, pero tiene el corazón bien blanquito y bien adeco. O el adeco que está metido allí dice, bueno, vale, hay que echar una guisadita y de paso, descaradamente, para que la gente se ponga brava y vote en contra. Ahora, la quinta columna está haciendo fiesta para generar el descontento en la población ante las elecciones del 6 de diciembre. Están siendo más descarados que nunca. Si antes cuidaban las formas, tenemos que meternos en la cabeza, Lucila, que ahora ya no. Ahora, mientras más descarados, mejor. O sea, tenemos que hacernos a la idea. Tenemos que hacernos a la idea. Y mira, y que hay gente, porque Mercal se maneja, era lo que pasaba con las bodegas hace unos años. Lamentablemente, Mercal se maneja con concesiones y los concesionarios hacen lo que les da la gana. Y para nadie es secreto que hay mucho inescrupuloso que con la franelita de Mercal se ha dedicado a guisar en los operativos, con los productos, pero bueno, pero están los guisadores de Mercal, a los que todo el mundo señala y denuncia, pero ¿por qué no hablamos de los guisadores de Central Mairense, del Excelsior Gama y de las redes de distribución privadas de alimentos, que esos también guisan, y esos también bachaquean, y esos también le roban y maltratan al pueblo? Porque estamos acostumbrados a quejarnos de la administración pública, pero a la empresa privada ni con el pétalo de una rosa. La gente va a un hospital y si en el hospital es maltratado, lo denuncia y se queja, con todo derecho. Caramba, pero las clínicas privadas te agarran a patadas, te roban, te ponen entre la espada y la pared, te insultan y la gente se lo cala. ¿Y tan buenos los de la clínica privada? No, hay que exigirle tanto a unos como a otros. Bueno, veamos, ¿no? Sigue, la policía trajeron gente, no sé de dónde, tenían pinta de bachaqueros, todos los colearon. Es más, estaba el toldo rojo y la UVH haciendo propaganda electoral a Villegas y a Freddy Bernal. Nadie se arrimó ese toldo porque ellos también hicieron lo suyo. Trajeron su gente sin hacer cola y se llevaron lo que pudieron. Esto fue de terror. Claro, que esa es otra cosa, ¿no? Para muchos que... para muchos camaradas que cometen este tipo de cosas, que hacen este tipo de cosas. No, vale, que estén los de Mercal, que estos son panas. No, mira, para meter a mi tía. Mira, de repente mucha de la gente que tú no conocías, Lucila, son familiares de personas de la comunidad. Eso es lo que tú no sabes. Y yo me imagino, Lucila, que si tú tienes una familiar que vive en otra zona de Caracas y te dice, Lucila, va a haber un operativo, tú te vas para allá. Tú te vas para allá, o sea, vamos a estar claros. A lo mejor parte de esta gente era persona de la comunidad. Ahora, el palanqueo, ese palanqueo de agarrar a la gente y ponerla y que no haga cola y que delante de todos los que andan haciendo cola lee las cosas, eso no se hace. Y me parece que un buen revolucionario debe educar con el ejemplo. Entonces, estas personas que están en el punto rojo, poniendo música revolucionaria, con Chávez y Maduro vamos, Chávez sigue acá. Tienen que dar el ejemplo. No tienen por qué andar aprovechando que los del Mercal son sus amigos para andar metiendo gente coleada. Porque le están haciendo un flaco favor a la revolución. ¿No? Entonces, bueno. Te dice aquí, traje su gente sin hacer cola y se llevaron lo que pudieron. Esto fue de terror. La gente gritaba consignas que no iban a votar. Para mí esto es sabotaje, ENSA. Claro que lo es. Lo único que digo es que si se pierde la asamblea tenemos culpables, funcionarios malandros, sinvergüenzas, esto me tiene mal. Y Pedeval, recién inaugurado aquí en Puerta Caracas, ya no hay nada, ya los anaqueles están vacíos y eso piden RIF y número de cédula. No están surtiendo el Pedeval, la gente está desesperada. Unos vecinos dicen que sacan la mercancía de noche, es lo que dicen, lo que está a la vista, no necesita lentes. Y de paso la gente echando pestes al gobierno. Bueno, amiga, buen día y ojalá que tengamos suerte. De último, no se encuentran huevos ni para remedio. Un abrazo grande para ti y para todos mis seres queridos oyentes. Se les quiere. Bueno, Lucila, y mira, pero es que lo que estaba diciendo al principio, no tiene ningún pudor, están con el mayor descaro, porque la carne, amiga, están echando toda la carne al asador. ¿Tenemos llamada, Luiger? No. Ok. Bueno, continuamos acá, también en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos cuelgan la siguiente nota de Panorama, que es que Estados Unidos ofreció disculpas a Venezuela por ingreso al espacio aéreo. Caramba, tarde pillaste, pajarito. Estados Unidos ofreció disculpas a Venezuela por sobrevolar su espacio aéreo durante una operación antinarcóticos y al poco tiempo, ¡pocotó!, secuestran a dos venezolanos y los quieren vincular con la familia de la primera dama, ¿no? Ya para que vea, que todo... A 3 semanas de las elecciones, todo encaja, ¿no? Esto dijo el martes el principal militar estadounidense para América Latina y el Caribe, que es John Kelly. El general John Kelly, comandante del Comando Sur, relató que la aeronave estadounidense voló 3,5 minutos. ¡Ay, nada! Es que eso no es nada, nadita. En 3,5 minutos se pudo haber tardado el Eno Lagey cuando lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, ¿no? Sobrevoló 3,5 minutos en el espacio territorial venezolano. Voló 3,5 minutos dentro del límite de las 12 millas, pero no se acercó a las 9 millas. ¡Ay, pobrecito! Indicó el funcionario al responder una pregunta desde Associated Press durante una conferencia que dictó en el International Institute for Strategic Studies. Lo admitimos y ofrecimos una disculpa. No la ofrecieron, la está diciendo ahorita. Kelly explicó que el vuelo ocurrió mientras daban un seguimiento a una embarcación que transportaba una tonelada de cocaína. Ah, yo pensaba que era el barco con los 800 kilos de cocaína que se tragó el Triángulo de las Bermudas, ¿no? La embarcación con la que quieren vincular a los dos venezolanos secuestrados allá por la DEA, ¿no? Ave María. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. A ver. Aló. Ahora sí, Alexander, ¿cómo andas? Buenos días, Enzo. Aquí dándole vuelticas a la Convención Nacional y escuchando atentamente todo. Uh-huh. Oye, ¿verdad que hoy es lo de Dino Arneso? Sí, señor. De verdad que... Y es impresionante cómo pasa el tiempo y como que uno se le van olvidando las cosas. Porque antes todo el mundo estaba pendiente, los 18 de noviembre, ¿ahora? Bueno, Enza, no crea, hay bastantes cosas que la gente se le ha olvidado. Sí, sí. La gente piensa que como yo estaba ahorita en una de estas cadenas de farmacia comprando unas medicinas para mi papá, uh-huh. Y tú sabes que siempre se reúne la gente y habla de las pestes y la cuestión. Sí. Y me llamó la atención una señora pensionada, ¿no? Uh-huh. La señora está comprando, acaba de recibir su buen dinero, en el sentido de que antes cobraban 39 bolívares, porque yo tengo un tío que estaba en la cuarta, uh-huh. tramitando una pensión, que por si todo se la dieron, y lo que le iban a dar 39 bolívares, y al año le iban a dar un mes de aguinaldo. Eso es lo que la gente no se recuerda. Uh-huh. La señora recibió su vuelta, creo que fue el primer pago, fueron 29 mil bolívares, que fue 2 meses de aguinaldo más el mes. Okay. Después el primero viene el otro pago de 9 mil, y el 15 el último de 9 mil, que dan 3 meses más los 2 meses que les corresponde de pago de pensión, ¿no? Entonces, no, pero es que no es posible que este presidente, que el presidente, que yo no sé qué, que voy a comprar esto y cuesta esto. Señor, el problema no es que cueste esto. El problema es que por qué cuesta esto. Y adicionalmente usted también tiene que agradecer que tiene una pensión, que gracias a una persona que usted está hablando aquí, Peste, que fue el comandante Chávez, uh-huh. usted logró una pensión digna, incluyendo Exacto. con el salario mínimo, y tiene 3 meses de utilidades que mi tío, en el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, no logró la pensión. Dice que movimos todos los papeles en la cara y lo que tú quieras y todo lo demás. La pensión le iba a salir por 39 bolívares. Cuando uh-huh. Creo que el sueldo mínimo era 1.120, algo así. Entonces, señora, hay que hablar, pero hay que hablar con sensatez. Porque es verdad, yo soy muy crítico con el Sunde. Sí, sí, como todos. Pero tampoco me voy a tirar a decir que porque yo tenga una malestar por algo, yo voy a votar en contra del proceso. Eso sería traicionar al presidente, al cual yo admiro y siempre voy a mirar hasta al final de mi vida. Que así presidente es, Chávez. Así es. ¿Entiendes? Entonces, esto es un llamado a la gente, porque la gente piensa que porque estamos en una guerra económica, okay, hay fallas. Hay fallas bastante garrafales en el gobierno que yo he criticado. Uh-huh. Pero no puedo decir al presidente Maduro que sea pulpero. Claro, así es. Tal cual, oye, mira, de verdad, tremenda, me encantó esa expresión. No, es que es verdad, yo no le voy a decir al presidente de una marca de esas transnacionales de vehículos que aquí nos están robando con ellos, uh-huh. que venga para acá a revisarme un amortiguador que montaron mal, para eso está el gerente de producto, Exactamente. El gerente de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira, señores, de verdad, hoy estuvimos reflexionando, mi papá me estaba contando, yo te conté que mi papá tiene ahorita por ahora la empresa está cerrada por el problema de las divisas. Ah. Y mi papá prefirió dejar la empresa en stand-by que pagar dólares a 850 dólares para traer productos que se van a encarecer demasiado. Mm. Mira, de verdad, ahí yo se lo digo al señor Marcos Torres, con todo el respeto al gabinete económico. Señores, una economía no se mueve sin las divisas necesarias para que la persona que repara máquinas de coser, así es. Para la persona que repara un DVD, la señora que repara una lavadora X y Z no tenga los repuestos para comprarlos afuera, porque aquí no hay todavía un convenio sólido, amigo Arriaza, para uh-huh. uno transferir la tecnología para hacerlos aquí en el país. Escuché el tema de la planta madre, pero se quedó hasta ahí. No sé si tú escuchaste estos días al ministro de Comercio. No. Que van a China va a construir en Venezuela una planta madre. Una planta madre es una planta que hace fábricas. Ok. O sea, yo necesito una fábrica de pañales, la planta madre me da las máquinas para yo hacer una fábrica de pañales que bastante hace falta. Acuérdate lo que pasó con la fábrica de pañales de Guayuco, ¿qué pasó con eso? Sí, bueno, tantas cosas que nacieron durante el gobierno de Chávez y murieron. Sí, pero es que el problema es que la gente no recuerda. Uh-huh, y el presidente así es. Lo dijo, mire señores, pasa esto. Una vez regañaron a Diosdado Cabello en la cadena, ¿te acuerdas? Cuando uh-huh. la autopista esa regalía el templo, que no habían terminado esta parte, ¿no? Que el Diosdado, no, que hace falta la comisión, que el presupuesto. No, señores, eso no es comisión, eso es ordenarse la obra y ya, por eso la empresa, el Estado, tiene una cantidad enorme de maquinaria sin hacer nada. No sé si tú has visto que aquí en La Yaguara, allá en Guatire, en las vías, tú ves el montón de maquinaria del Estado sin hacer nada. De verdad que ahí tenemos que estar claros de que nosotros tenemos un presidente que le puso la mano a la cuestión, que le dijo, señores, vamos a sembrar esos ladrones de los plataneros, tú ves esos señores, los plátanos con los camiones, tritones último modelo, agarrándole la plata de sembrar para comprarse tremendos camiones a vender plátanos con precios de usura. Señores, ¿dónde está la revisión de eso? Porque una cosa que yo te digo a la final es que el presidente dio todas las herramientas, y tú sabes que así es, y para mí también lo es. pero yo lo dije al comienzo, cuando estaba con Randolph Borges hace como 3 años, yo dije, uh-huh. yo no estoy de acuerdo en que Agropatria le dé el dinero a la gente. Yo dije, y creo que tú estabas en ese día, y dije, vamos a darle una tarjeta verde. ¿Qué es la tarjeta verde? Donde la persona pueda comprar los materiales con esa tarjeta y sacar un sueldo mensual mientras saca la producción. Así. Ahí no hubiera habido ningún problema, ¿no? La plata se la comieron. Sí, señor. Le dieron la cuestión a pérdida con funcionarios corruptos del INPI. Se la comieron, se compraron camionetotas y no sé, y no se pusieron a producir. Exacto. Entonces, no diga, señora, y ahí que me molestó, entonces, no diga que es que el gobierno no ha tratado, sino que de verdad, lamentablemente, el seguimiento y el castigo ha estado ausente, pero no por ello yo voy a dejar de votar por este proceso, porque yo sigo creyendo en él, con todo y las fallas, hay que seguir creyendo. Claro en él. Que claro, sí. Sí lo digo y lo vuelvo a ratificar, el gabinete económico hay que revisarlo, sí. Porque de verdad no puede ser que parte de la guerra económica sea el mismo gobierno, perdón, el gobierno no, el mismo gabinete de gobierno que al no soltar las divisas para que esas personas traigan los bienes y servicios que hagan falta, tenemos esta inflación tan loca, inclusive inducida por aquellos que nos están adversando más el Estado. No, la quinta columna metida dentro del Estado, porque hay una quinta columna metida allí. Y clara, y aparecen en Facebook y todo, y, ¿sí? Igual que los taxis, viste el Facebook que me dio rabia, le dan taxis a la gente y ya los están vendiendo en 3,5 millones. Bueno. Increíble, vale. Bueno, no, manera, igual para adelante, vale. Claro que sí. En diciembre hay que votar para que esta revolución continúe, porque si no vamos a caer para abajo y vamos a caer durísimo. Pasa muy buen día, Ensa, dando oportunidad a otro y cuídense y siga así. Amén. Un abrazote grande, Alexander. Bueno, es tiempo ya, 11:26 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con la agrupación española Estopa y Celso Piña con esta versión en vivo que hacen de La Raja de tu Falda. Ya venimos. Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era congelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa tú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda. Un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Forest Gold. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 post meridiano, llegamos tarde para no variar. El tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, esto se escucha o no se escucha. Y entre el calor de la gente, alma del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Desde Monterrey, el rebelde del acordeón, el gran Celso Piña. Yeah. pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Lista de 50.000 nuevos pensionados será publicada este domingo en la prensa. Séptimo Arte, este jueves comienza Festival de Cine de China en salas Cinemateca del país. Música para todos, este viernes arranca con todo. Suena Caracas 2015. Evento Compañía Nacional de Danza presentará sus trabajos artísticos en Confluencia. Estreno nacional, este viernes llega a la gran pantalla la comedia romántica Con Amor Cuesta Arriba. Piano Concierto, obra de Max Wagner, se escuchará por primera vez en Venezuela. Con producción audiovisual y concierto, agrupación C4 Trío celebrará su 10º cumpleaños. Llaman a participar hasta el 7 de diciembre. Está abierta la convocatoria para el 2º Festival de Cine de Caracas 2016. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lister Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La gran misión Barrio Nuevo Articolor es una de las grandes misiones más importantes para la Venezuela de los próximos 10 años. Es el cambio, sinceramente, y la ayuda para la comunidad. Y donde vayamos construyendo y autoconstruyendo una Venezuela bonita. Porque aquí no se está viendo colores, aquí se está viendo las personas. Gobierno bolivariano. En la Cuarta República no se respetaban ni siquiera los derechos humanos de nuestros abuelitos y abuelitas. Ahora, gracias al amor mayor de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, el presidente obrero Nicolás Maduro aprueba la entrega de más de 100.000 nuevas pensiones como muestra verdadera de que la justicia social es letra viva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gobierno bolivariano. Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Besar tus ojos oscuros. Dejar atrás las heridas. Dormir, dormir pegado a tu pecho. Esto es vida. Cerrar mi mano en tu mano. Once treinta y nueve minutos, regresamos a la ventana escuchando este hermosísimo tema de Robby Draco Rosa junto con Juan Luis Guerra, Esto es Vida. Y Draco Rosa será uno de los invitados, uno de los artistas que se presentará en el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas. Robby Draco Rosa se presentará junto con La Ley, Ya Tú y Valentina Becerra en el Parque Los Caobos este lunes 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Ese mismo día en la Plaza Diego Ibarra se presentará Vitico en música llanera, ¿no? Va a haber música llanera y vallenato. Va de música ya por llanero va a estar Vitico Castillo y Scarlett Linares, y de vallenato Felipe Peláez, Binomio de Oro y Jorge Celedón. Esto es para, pero si ustedes quieren escuchar una bonita, bonita música tradicional venezolana, en el Teatro Principal se presentará el cuarteto. Pero está el lunes porque la inauguración es este viernes 20 de noviembre con un conciertazo en la Plaza Diego Ibarra a las 5 de la tarde, donde se presentarán Adrenalina Latina, Natis Orquesta, Porfi Baloa y para cerrar nada más y nada menos que Jerry Rivera y Gilberto Santa Rosa. En el Parque de los Caobos va a haber música alternativa. Se presentará a los flamencos, Noubin Lacay, Circo Vulcano, Fanfare Chiocardia y Norte Collective. El sábado 21 de noviembre en la Plaza Diego Ibarra se presentará ritmos de pop, ¿no? Se presentará La Pagana Trinidad, Enciclopedia, que es rap, los maravillosos muchachones de Buena Fe de Cuba y Vicentico cerrará el concierto. En el Teatro Municipal, yo estoy china por verla, se presentará Rajatabla, el grupo Rajatabla junto con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas presentarán la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. Esta pieza fue la que sirvió de inspiración a la canción Pedro Navaja de Rubén Blades, como también sirvió de inspiración a un tema de jazz llamado Mack the Knife. Del Parque Los Caobos se presentará este sábado Salsa Ría, La Quinta Galaxia, El Combo de Venezuela y Los Satélites de Venezuela. Y en el Teatro Principal, Folclor Venezolano con los tambores de San Millán y Voces Risueñas de Carayaca. Esto va a ser el sábado. Y el domingo, en la Plaza Diego Ibarra, se presentará, va a ser una tarde de reggae con las agrupaciones Tierra Viva, Yacocba, Gondwana, Alborosí, Sisla y Caimán y Marley. Seguirá en el Teatro Municipal la ópera de los Tres Centavos con Rajatabla y la Orquesta Sinfónica. En el Parque Los Caobos se presentará Melica, Eucares Liz, Las Chicas del Can y Eddie Herrera. Está muy bueno, ¿no? Igual que a mí. Ajá. Y en el Teatro Principal seguimos con nuestro folclore, nada más y nada menos que con nuestra querida amiga, ay Dios mío, es que ella es un encanto, de verdad, Lilia Vera e Ismael Serrano. Esta es la programación, bueno, ya se lo dijimos, desde este viernes, que es la inauguración del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas, la programación por ahora, o sea que les estoy leyendo por ahora, desde este viernes hasta este domingo, lo tendremos al tanto, ¿no? Si quieren conocer el calendario o revisar la grilla, les recomendamos que se metan por la página web de albaciudad.org. Y vamos a leer informaciones antes de despedirnos, y es que el día de hoy la Operación Liberación del Pueblo se activó en la parroquia San Bernardino de Caracas, de acuerdo a lo informado por el ministro Gustavo González López. Este miércoles la Operación Liberación del Pueblo se activó en el municipio Libertador del Distrito Capital en búsqueda de grupos delictivos, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López. El operativo se desarrolla desde tempranas horas de la mañana, específicamente en la parroquia de San Bernardino, ubicada al norte de la ciudad capital, donde se desplegaron 482 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. La información fue publicada por el ministro a través de su cuenta en la red social Twitter, @GonzálezMPPRIJP. También, como información, el presidente Nicolás Maduro inauguró obras viales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró ayer el último tramo de la autopista Cimarrón-Andresote, que comprende 7 kilómetros y que une de manera directa a los estados Carabobo, Yaracuy y Lara. La revolución va paso a paso construyendo, cubriendo el espacio de Venezuela de desarrollo. Las inversiones públicas en infraestructura, en vialidad, es desarrollo económico y es desarrollo social, es bienestar, es vivir viviendo, dijo Maduro en transmisión de Venezolana de Televisión. Esta autopista es la solución vial número 33 que se ha inaugurado durante el año 2015 de las 50 que se realizarán en todo el país. El jefe de Estado hizo un recorrido por el distribuidor Palmasola, donde se encuentra el primer refugio de transporte de carga pesada en el cual los conductores podrán ahora descansar. Ya inauguramos el distribuidor Palmasola, que va a conectar toda la región de Morón y del camino hacia Coro, hacia Puerto Cabello y Valencia, y para este lado el camino hacia allá Yaracuy y el estado Lara, indicó. También el presidente anunció en compañía del gobernador de Carabobo, Francisco Ameliachi, el alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacaba, hizo entrega de 2.500 taxis a conductores de ese estado. Las unidades marca Chery, modelo Orinoco, están dotadas con radio, dual, taxímetro, vamos a ver cuánto va a durar el taxímetro, sistema de iluminación especial, sistema de localización satelital y cámaras internas. Tenemos llamada, Luiger. Ok, buenos días. Sí, muy buenos días. Ajá, ¿qué tal? Elsa, yo soy muy oyente de tu programa. Elsa, estoy llamando porque para hacer una pequeña crítica. Ajá. Tú sabes que viendo todas las cosas que están pasando y en toda relación con respecto a la gente que estamos laborando en las instituciones públicas, ajá, la gente que habla, que dice esto, ¿no? Uh-huh. Y yo actualmente yo soy activa en una institución pública, pero tengo una molestia porque, ajá, yo quisiera que si el ministro de alguien que sepa de las redes de mercado a nivel de instituciones públicas, ¿cómo, uh-huh, es posible, Elsa, que en el Seguro Social, en la sede de Altagracia, hagan un mercado? Van a vender las bolsas de comida a tantos precios ayer, nos dicen, uh-huh, eso, ¿verdad? Y entonces hoy que todo el mundo iba así a comprar las bolsas y era esto, lo otro. Entonces resulta que dichas bolsas las vendieron hoy por sorteos. ¿Qué? Y yo digo, por sorteos. No puede ser. Seleccionaron a algunos trabajadores para que compraran dichas bolsas. No, eso no puede ser, vale. Ahora yo digo, Elsa, esto nos conlleva a nosotros. Porque yo te digo una cosa, yo soy una persona, bueno, revolucionaria a carta cabal, como lo digo, lo demuestro en todas partes. Ahora yo digo una cosa, Elsa, ¿por qué en las instituciones públicas actualmente hay tanta gente, tanto saboteo y tanta gente que está en cargo de altos niveles? ¿Y por qué cuando hacen una cosa de esta no son para todas las personas? ¿Por qué van a ser para tres personas contando por departamento? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ahí lo que nota, ahí lo que se nota es que el Ministerio de Alimentación manda la mercancía, pero los que coordinan el operativo dentro de esa institución tienen a sus amigos, entonces sacan gente de la institución para meter a sus amigos o para desviar mercancía. Hay desvío de mercancía por allá. Claro, Elsa, y esa es una de las cosas que yo digo, yo en mi opinión personal y las cosas que uno lee, cómo uno está el día a día de las cosas. Y yo te digo una cosa, y no es porque uno se esté valiendo del momento. No. Siempre, señores, eso toda la vida, ya esto desde que estamos en esta situación, hay en las instituciones, y yo estoy cansada de decirlo. Elsa, yo escucho tu programa todos los días del mundo. Y yo digo, en las instituciones públicas, donde hay tanta gente, señores en altos niveles, que ni siquiera Elsa, no se le quiere decir a la gente que tú seas chavista para que ocupes un cargo de eso. Pero señor, si usted está dentro de una institución pública y tú estás, eres un enchufado, entonces sea equitativo con la gente. Tú lo vas a vender unas bolsas de comida, se la vas a vender a tres datos y los demás... No, eso es que ya tenía la comida comprometida, eso es para desviar mercancía. Claro, eso es todo. Mira, yo digo, ojalá el ministro de alimentación, o sea el ente quien le competa esto, me esté escuchando, y de verdad, esa gente les tienen que meter la lupa. No puede ser que en las instituciones públicas burlen tanto al presidente, y el presidente crea que los señores directores o llámese presidentes de una institución lo estén haciendo maravillosamente bien mientras, uh-huh, eso no es así. Bueno, Elsa, me da mucho placer. Igual, vale, un gustazo, que estamos a la orden, amiga. Okay, mi amor. Chévere, un abrazo grande, un beso. Bueno, son las 11:49 minutos. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe José Ramón Amaiz. He escuchado al presidente obrero dos veces pedir auxilio para combatir la corrupción. La corrupción es el cáncer que mató a mi comandante, y este cáncer se lo inoculó, o sea, el cáncer mató a mi comandante Chávez. Y este cáncer de la corrupción lo inocularon hace 40 años. Dice Oscar Muñoz de Lipasmé, camarada, la actuación del general Baduel en el golpe de 2002 fue por presión de soldados patriotas, no le demos crédito. Bueno, pero él sencillamente se pudo haber negado. O sea, no, yo pienso que las cosas hay que reconocerlas. Eso tampoco quiere decir que Baduel lo vamos a colocar como un héroe, pero yo pienso que todos los seres humanos tenemos actos loables, actos nobles y actos despreciables, en mayor o menor medida. Entonces, a la hora de juzgar, a la hora de juzgar, ¿no? Si hacemos un repaso histórico, todo, o sea, no, las cosas no son blancas y negras, hay una escala de grises, ¿no? El general Baduel cumplió una función en abril de 2002 y bueno, y después este señor se desvió. Se desvió, o bueno, un señor que siempre era de la derecha, pero como no formaba parte de la camarilla que dio el golpe, pues entonces llevó de regreso al comandante Chávez. Eso no, el hecho de que haya participado o no en la retoma del hilo democrático en abril de 2002 no significa que sea bueno o malo, pero de que participó, participó y que ayudó, y ayudó, de eso no hay ninguna duda. ¿Mm? Dice José Ramón Amaiz, lo del seguimiento es un gran problema. Ejemplo, la línea blanca, eso lo supervisaron en diciembre. ¿Cuánto cuesta una televisión ahora? No, no, y bueno, y están, porque más o menos van llevando un buen ritmo con la asignación de los precios justos. Oye, pero es que es impresionante, de verdad es impresionante cuánto las personas, ¿no? Las personas que tenemos animales de compañía. Las personas que tenemos perros, estamos viviendo una situación bastante, bastante difícil. ¿Por qué? Porque el alimento para perro que se consigue es el Dog Chow. Y Purina, que es una transnacional que opera en el país, ha venido especulando con el producto como le ha dado la gana. No puede ser que lo que se consigue a estas alturas es la bolsa de 2 kilos de Dog Chow y que esté costando 1.400 bolívares. Una bolsa de 2 kilos que un perro mediano, para un perro mediano pequeño dura 2 semanas. Y para un perro grande le dura una o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se consigue es Dog Chow, y Dog Chow ha tenido la política de subir el pienso, si de subir este tipo de alimento, lo ha venido subiendo cada semana. Hace 2 meses, que fue la última vez que yo compré Dog Chow, el paquete de 4 kilos costaba 1.600 hace casi 2 meses. No puede ser que esté 1.400 el de 2 kilos. En 2 platos, el de 4 kilos está en 3.000 y pico, 4.000 bolívares. De 1.600 hace casi 2 meses a 3.000 y pico en cuestión de 2 meses. Estamos hablando de un aumento del 100% en menos de 60 días. Las marcas más económicas que producen industrias venezolanas casi no se consiguen. Está la marca Supercan, que el saco de 4 kilos, la última vez que lo compré, que fue hace un mes, costaba 700 bolívares. No se consigue. Entonces dicen, bueno, que los dueños de mascotas les den entonces, mascotas, hablemos de animales de compañía, o gente que tiene refugios. Incluso la misma Misión Nevado ha tenido problemas. No, bueno, que les den arroz con carapacho, el arroz picado no se consigue. Por el carapacho de pollo te están cobrando 3 veces más de lo que te cuesta el pollo regulado. Y si a ver, entonces vemos que si les damos comida de la que consumimos nosotros, sale carísimo también. Entonces, comentan algunas personas que manejan refugios de animales que es impresionante la cantidad de gente que está dejando sus mascotas abandonadas allí. Eso yo jamás lo haría con mis perros. Prefiero dejar de comer yo que abandonarlos. Por eso soy lo único que ellos tienen. Pero bueno, no todo el mundo se compromete así con esos animalitos con los que uno hizo un compromiso por vida, que es el de protegerlos. Entonces, el asunto que le meta el ojo, que le meta el ojo a la empresa Purina, que está estafando, está expoliando al pueblo venezolano con el precio del alimento concentrado para mascotas. Que me comentaba Eric Rodríguez que ese es un mercado bastante sensible porque de acuerdo con las estadísticas, más de 1 millón de venezolanos tiene perro. Más de 1 millón de venezolanos tiene perro. Entonces ahí está el gancho al hígado que forma parte de la guerra económica. Porque al igual que a los padres les angustia no tener que darles de comer a los hijos, a los que tenemos animales nos preocupa no tener que darles de comer. Son las 11:55 minutos y hoy 18 de noviembre, Día de la Chinita. Maracaibo está de fiesta, hoy arranca, el sur está de fiesta, hoy arranca la Feria de la Chinita y prácticamente arranca la Navidad en el estado Zulia y la temporada navideña oficialmente en el resto del país. Los invitamos a que escuchen Radar 96, quien va a tener una transmisión conjunta con Biblioteca Viva, celebrando el Día de la Chinita desde los espacios del Café Venezuela, aquí en el Foro Libertador. No se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Y nosotros, pues, nos despedimos. Les agradecemos su sintonía, su compañía y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. No se pierdan Radar 96 y Biblioteca Viva, se lo vuelvo a repetir. Y nos despedimos en los controles, Luis Arloyo, cerrando la ventana, Enza García. Y junto con Luis les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con Maracaibo 15, 18 de noviembre. ¡Chau! El 18 de noviembre, a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, tenéis la gracia infinita de bendecir mi ciudad. El 18 de noviembre, a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, tenéis la gracia infinita de bendecir público gaitero, Jairo Gil te coronó como poeta primero de nuestra Virgen Chinita. Tu devoción infinita hacia esa Virgen tan buena te inspiró, Reina Morena, hacia nuestra gaiterita. Todo el público gaitero, Jairo Gil te coronó como poeta primero de nuestra Virgen Chinita. Tu devoción infinita hacia esta Virgen tan buena te inspiró, Reina Morena, hacia nuestra gaiterita. El 18 de noviembre, a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, tenéis la gracia infinita de bendecir mi ciudad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.